Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todo bien por aquí. No sé qué tenés o qué nos trajiste en esta oportunidad. En realidad, en el día de hoy, quería hablarles de una noticia que se va a conocer en el día de mañana y que está vinculada a la lucha ambiental, pero también a la criminalización de la protesta, porque en el día de mañana se resuelve, el juez que está a cargo de la causa tiene que resolver si eleva a juicio a 20 imputados por las movilizaciones del 20 de junio del año pasado en relación a la reforma constitucional de Jujuy. Bien. Y la verdad que además de que es importante estar atentos a lo que ocurra mañana, o si estas personas finalmente, o sea, si les imputades son elevados a juicio oral, su causa sigue el curso, es importante, o sea, hablar de cómo evidentemente los proyectos extractivistas no difícilmente pueden avanzar sin ir de la mano de la criminalización de la protesta, como vimos el año pasado en Jujuy. Recordemos que el año pasado se dieron levantamientos de organizaciones sociales, de asambleas ecologistas y de pueblos indígenas de Jujuy frente a la reforma constitucional que quería llevar adelante, o que llevó adelante, perdón, el gobernador Morales con apoyo de la legislatura de la provincia en pos de habilitar el avance extractivista sobre el territorio jujeño, criminalizando aún más la protesta, o sea, marcando determinados parámetros legales para que de algún modo se prohíba la protesta y merme la lucha social que se estaba llevando adelante. Recordemos que esta es una de las provincias que integran lo que se conoce como el Triángulo del Litio. El oro blanco, el que hemos escuchado hablar en este último tiempo muchísimo, muchísimo. El litio es un vector energético clave en la transición energética que se busca llevar adelante desde el norte global, sobre todo esta transición energética corporativa que no pone en el foco la reproducción de la vida ni la salud, sino que pone en el foco, bueno, el mantener el consumo que tienen los países del norte global, pintándose de verde, lo que podríamos denominar greenwashing o capitalismo verde, del que ya hemos hablado en columnas anteriores, Sí. porque bueno, utilizando algunos argumentos ecologistas, los planteos ecologistas para plantear la necesidad de avanzar en una diversificación de la matriz energética, desfosilizando la matriz energética, hoy por hoy dependiente ampliamente de los combustibles. La realidad es que desde muchas asambleas, organizaciones sociales, lo que vienen planteando es que una transición energética no puede tener las características que tiene la transición energética corporativa planteada desde el norte global, que la transición energética tiene que ser pensada mucho más en profundidad. La energía es algo esencial para la vida, pero no puede ser pensada de esa forma. No solo es avanzar en generar o en avanzar en nuevas energías, perdón, nuevas no, en energías, las mal llamadas energías limpias, como pueden ser la solar, la eólica o algunas otras, que necesitan necesariamente vectores energéticos para concentrarse, para poder trasladarse hacia los lugares donde tienen que ser consumidos, o sea, lo que tiene, y por eso la dependencia sobre combustibles fósiles, es que el combustible fósil se extrae, se empaqueta, básicamente se concentra en un lugar y se traslada hacia los lugares donde se consume. El tema con la energía eólica, solar y demás, esas energías limpias, es que necesita de algún vector energético para concentrarse y trasladarse. El litio es uno de los vectores energéticos en los que hay una mayor apuesta, pero la realidad es que esta transición energética genera nuevos extractivismos en el sur global, porque básicamente se extrae, trayendo consecuencias a nivel terrible en el plano ambiental, porque bueno, puede contaminar fuentes de agua, utiliza muchísima agua en zonas totalmente áridas, donde incluso empieza a disputar el acceso al agua con otras energías, con otras, perdón, economías regionales, como pueden ser pequeños agricultores o inclusive el consumo de agua de las poblaciones, y esto genera nuevos extractivismos. Además de otro tipo de consecuencias que es importante tener en cuenta, porque no solo lo ambiental, a veces parece que las consecuencias y las luchas estuviesen encimidas, pero la realidad es que en algunos lugares, como puede ser el caso de Fiambalá, a partir de la llegada de una industria, de una planta china de extracción del litio, se han visto la confluencia de otro tipo de consecuencias, como puede ser, bueno, el quiebre de lazos comunitarios, producto de que la empresa llega y aumentan, por ejemplo, los alquileres a niveles exorbitantes, a tal punto que la población no puede acceder a pagar esos alquileres, entonces se tiene que migrar de sus lugares para poder acceder a la vivienda. Además de otras múltiples, eso implica, bueno, la pérdida de lazos sociocomunitarios importantes. Entonces, la realidad es que no solo estos nuevos extractivismos o el extractivismo en general trae consecuencias en el plano ambiental o en el plano sociosanitario en términos de incidencia de enfermedades, sino también consecuencias en el plano social, que son importantes a considerar cuando hablamos de extractivismo o cuando consideramos las consecuencias que trae aparejadas las actividades que traen aparejadas las actividades extractivas. Así que bueno, y obviamente la noticia que se va a recibir mañana en torno a esta decisión judicial en relación a los 20 diputados por la marcha del 20 de junio de 2023 es un poco el marco de generar la gobernabilidad o demostrar entre los términos de poder contener la protesta social que se viene generando. Planteos también bastante importantes es que se están violando, ante el avance de estas actividades, se están violando normativas internacionales, como puede ser el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que plantea que ante el avance de actividades de estas características tiene que haber una consulta previa e informada de las poblaciones indígenas que se verían afectadas o que avanzarían por sobre sus territorios. Esto no solo se llevó adelante, sino que múltiples miembros de comunidades originarias de esta región y otras regiones donde avanza el litio no son informados, no son consultados, violando de esta forma la normativa a la que Argentina justamente adhiere. Así que básicamente es importante estar atentos a lo que sucede, sobre todo porque, bueno, dado el contexto, la criminalización y la represión de la protesta viene en crecimiento cada vez más, en pos de mostrar gobernabilidad e inclusive hoy por hoy teniendo una nueva normativa como es el RIGI, que plantea múltiples facilidades y beneficios para grandes inversiones y que justamente uno de los puntos centrales en relación al avance del RIGI es el intento de extraer el litio, considerando las grandes cantidades de litio que existen en el norte de Argentina, así como también en el norte chileno y en el sur boliviano. En otros lugares del mundo existe el litio, no es que no existe el litio, acá lo que tiene que es por un lado más fácil de extraer, pero también más barato de extraer, en términos de que las empresas no se tienen que hacer de cargo de los pasivos ambientales que dejan, y además de los beneficios que tiene en relación al RIGI, en términos de no tener que los dólares no tienen que pasar después de un determinado tiempo por las arcas argentinas. Así que es básicamente es una forma de regalarle este mal llamado recurso natural a grandes empresas transnacionales a precios bajísimos, dejando el pasivo ambiental y dejando los pasivos ambientales y a las comunidades sufriendo las múltiples consecuencias, tanto en el plano ambiental como en el plano social y sociosanitario, sobre todo. Así Bien. Que es importante lo que suceda. También, por último, considerando que también tenemos una ley antiterrorista que nos regaló el kirchnerismo y que nos deja a merced de este gobierno totalmente represivo, criminalizador, y que, bueno, puede aplicar la normativa considerando terroristas a quienes lleven adelante una lucha social para defender no solo sus territorios, sino también sus vidas. Porque lo que está, como hemos dicho en otras columnas, lo que está en el centro de esta cuestión no es, o sea, nos plantean esta falsa dicotomía entre economía y ambiente, pero lo que deja por fuera es que lo que está en el centro es la reproducción de la vida. Así que, bueno, importante lo que suceda mañana y seguir atentos a lo que ocurra en relación también a la extracción de litio.